Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Saludos radioyentes, les habla nuevamente Rebeca de los Ríos. En el día de hoy quisiera compartir una historia que leí hace un tiempo sobre las familias de hoy. Y dice, hace poco mi esposa y yo fuimos a la playa a pasar un día de descanso y esparcimiento. Y allí fuimos testigo de esta historia. Extendimos nuestras toallas y la canasta llena de comida y nos acostamos para mirar el ir y venir de las olas. Cerca de nosotros, una joven familia colocó también sus cosas para pasar el día en la playa. El niño tomó un balde y una pala y salió corriendo a jugar en la arena húmeda. Comenzó a esculpir un castillo de arena. Unos momentos después, regresó corriendo a donde su padre y le dijo: «Papá, papá, ayúdame a hacer un castillo en la arena». La respuesta fría y cortante de su padre fue: «No, hijo, ve tú solo a jugar. Tu papá vino a la playa a descansar». Tal vez el padre no vio el gesto de desilusión en el rostro de su hijo, pero mi esposa y yo sí lo vimos. Sentimos deseos de llorar. Aquel pequeño realmente quería que su padre le ayudara a hacer un castillo jugando con él. Y yo me pregunto, ¿cuántos padres y madres dejan pasar aquellos momentos en que sus hijos los necesitan y desean estar con ellos? Sin duda, son muchos. Más tarde, luego, se preguntan, ¿por qué cuando pretenden pasar algún rato en compañía de sus hijos adolescentes, estos prefieren desaparecerse con sus amigos? La respuesta está en la escena ocurrida aquel día en la playa, cuando los hijos realmente eran pequeños. O cuando mamá los dejaba en la guardería infantil día tras día y los recogía tarde. O cuando papá no se hizo presente en el partido de fútbol. Y así podríamos enumerar más y más. Un curioso fenómeno se está viendo en los Estados Unidos, en el Canadá, en Australia y en otros países donde se han radicado muchos inmigrantes orientales. Algunos son refugiados de Camboya, Laos o Vietnam. Otros son inmigrantes de Taiwán, Malasia, Corea, la China o el Japón que buscan un nuevo futuro. Muchos de estos orientales están consiguiendo un buen futuro en una forma extraordinaria. Muchos educadores expresan su dicha al contar entre sus alumnos a jóvenes asiáticos. Aunque muchos comienzan desconociendo el idioma inglés, en muy corto tiempo logran aventajar a sus compañeros de habla inglesa. Lo que tienen estos chicos es una motivación arrolladora que los impulsa a salir adelante. Valoran las oportunidades que tienen y están dispuestos a sacrificarse y a trabajar duro. ¿De dónde les viene esta motivación, esta voluntad de salir adelante? La respuesta señala algo clave en la vida de hoy, el apoyo familiar. Así es, en la sociedad de Occidente, millones de familias se niegan a apoyar a sus hijos o compartir con ellos. En muchas familias modernas, no es raro entregar a un recién nacido al cuidado de una guardería infantil, y esto pocas semanas después de haberlo traído al mundo. Cuando los niños cumplen 5 o 6 años, las escuelas se hacen cargo de ellos. Los años vuelan y pronto el joven termina sus estudios y se va del hogar. Pocos padres se toman el trabajo de formar alguna relación con los maestros y administradores que están educando a la próxima generación. No es así en las familias de los inmigrantes. Los padres inculcan en sus hijos el deseo de hacer algo difícil en su país de origen. Los inspiran a alcanzar su potencial máximo. Esperan de ellos que se superen y sobresalgan. Y lo hacen. Hace muchos años, un educador investigó los antecedentes de varias escuelas cuyos alumnos se habían destacado para averiguar las causas de este éxito y descubrió muchas, como era de esperar, pero el elemento más frecuente y más importante del éxito de las mejores escuelas no era la cantidad de recursos que tuviera ni la riqueza del vecindario. El ingrediente más importante del éxito en las escuelas era la participación activa de los padres. Cuando estos manifestaban interés por sus hijos, por la escuela, por las actividades y los maestros, la escuela producía mejor resultado. Los padres deben hablar con las directivas de la escuela, deben estar al tanto de lo que se enseña, deben dar su apoyo a las normas de seguridad moral dictadas por el establecimiento. Cuando los padres así lo hacen, todo el mundo se beneficia. La solución para el problema y para la mayor parte de los problemas en la vida se embozó hace muchos años en las páginas de la Santa Biblia. El rey Salomón observó que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esto lo encontramos en Proverbios 29:15. A los niños no se les puede dejar solos. Ellos necesitan la orientación y la corrección amorosa y constante de sus padres. La disciplina, incluida la capacidad de autodisciplinarse, se aprende mejor en el seno de una familia estable y unida. Dios también inspiró este proverbio: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Esto también se encuentra en Proverbios 20:11. Lo que el niño es depende de los cuidados y la atención o la falta de ellos que le hayan dado sus padres. El resultado de criar a un niño sin la debida atención paterna se describe claramente en Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de su madre. Cuán lamentable es que se traigan al mundo hijos y no se les brinde un medio donde puedan adquirir carácter y alcanzar estabilidad. Desgraciadamente, muchos padres y madres se encuentran demasiado ocupados, son demasiado perezosos, demasiado desatentos o demasiado egoístas para entregarse a sus hijos. Esta es la tragedia de la familia moderna. Nuestro estilo de vida acelerado y caótico nos ha sacado del hogar y de la vida de nuestros hijos. Los entregamos al televisor, a la guardería, a la niñera y a las escuelas, y luego nos preguntamos por qué no les va bien, por qué sus notas decaen en la escuela. Nos preguntamos por qué no se esfuerzan más. Nos preguntamos por qué les hace falta motivación. Y no nos preguntemos más. Si la familia no inculca estos valores en el niño, nadie más los va a hacer. El futuro pertenece a los que tengan disciplina y esta se aprende en la institución familiar, no en ninguna otra parte. Hubo una época en que la mayoría de nosotros teníamos estos valores. La gente tuvo que sobreponerse a dos guerras mundiales y a la Gran Depresión. De aquella adversidad surgieron las sociedades más prósperas de la historia humana, pero la prosperidad trajo consigo el letargo. Los jóvenes de hoy han llegado a sentir que la vida les debe todo. Muchos parecen creer que nacieran con el derecho a un empleo, a dinero o al éxito. Algunos en la comunidad inmigrante saben que no han nacido con tal derecho y se dedican con empeño a forjar su futuro, a hacer realidad su sueño. El futuro está en sus manos. Traer hijos al mundo conlleva las obligaciones más grandes que se pueden asumir. Sin embargo, nuestra sociedad vertiginosa cobra el precio de nuestro empeño egoísta por alcanzar el éxito, la fama y el dinero. Y ya es hora de que los padres recuperen el sentido de las prioridades. Al mismo tiempo, miles de personas que se encuentran ya en la generación de los abuelos se han dado cuenta de los errores cometidos en la crianza de sus propios hijos. El mejor consejo que puedan transmitir a sus hijos, que ahora son padres, es que no cometan los mismos errores. Felizmente, muchas parejas jóvenes están buscando soluciones. Ven los resultados del divorcio, de la separación y del egoísmo. Quieren hacer bien las cosas, aunque muchas no saben cómo hacerlas. Así pues, si usted ya no tiene hijos pequeños en la casa, todavía puede contribuir a corregir este error. No hay don más precioso que podamos darle a nuestros hijos que nuestro tiempo. Estar cerca de ellos en cada etapa de la vida. El saber que los padres están allí y el saberse amados les da una estabilidad y una seguridad que no conseguirán en otra parte. Si queremos que estén motivados, hagámosles saber que esperamos que se esfuercen, que estudien y que salgan adelante. Sí, el error más grande de las familias de hoy es que los padres no apoyan a sus hijos. Esperamos que usted, apreciado oyente, no permita semejante cosa que ocurra en su familia. Hace un tiempo leí en un periódico algo que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes para terminar. Algunos niños tienen amigos imaginarios, otros papás imaginarios. Que el Señor bendiga a tu familia. Tú puedes hacer la diferencia. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.